Mira, yo a raíz de una gestión, un cambio de gobierno, yo estaba en los centros infantiles y surgió el cambio. Entonces ya van a ser 11 años que estoy acá en el CITE. Empecé trabajando en la cocina hasta que la gente que estaba en esa gestión, en ese entonces, me ofrecieron trabajar en la parte administrativa y acepté. Para esto ya van a ser 11 años. Desafío, un desafío que va a haber que llevar adelante, demostrar todo lo que podemos llegar a hacer, no solamente yo, sino que el equipo que me acompaña, y bueno, ver hasta dónde podemos llegar, todo lo que podemos llegar a explotar, lo que podemos llegar a rescatar para los adultos mayores. O sea, por lo pronto, lo que tenemos son muchas ganas de trabajar, ver qué podemos llegar a hacer de las cosas o de los errores, tratar de corregir todo lo bueno que hubo, si es seguirlo llevando adelante, porque, o sea, si hubieron cosas buenas no hay por qué modificar. Mira, el tema de la atención de los adultos mayores en el CITE, eso tiene que continuar. El Lima y las Perlas, en la residencia, son proyectos que surgieron y que hay que seguirlos, porque son en beneficio de tercera edad y de la comunidad mayor. Y mira, la mayoría... O sea, no sé si la mayoría, pero tenemos un porcentaje tanto del sector urbano como de la periferia. Y bueno, en total, el año pasado terminamos con 60 adultos mayores, que al mismo tiempo también se atendía una franja de 20 adultos en cuanto a las viandas. Así que la franja que atiende tercera edad es importante, un número bastante mayor, incluyendo el tema de la residencia y el Lima y las Perlas, que también el Lima y las Perlas es un hogar de día, tiene un número importante, 30 adultos mayores, y en la residencia hay 8, así que es una franja bien importante. La residencia de tercera edad es un hogar de larga estadía, donde los abuelos que allí están viven prácticamente.